Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cada día es necesario despertar del sueño de una imaginación que no nos permite meternos de lleno en el aquí y ahora. Constantemente nuestra alma tiende a llevarnos a tiempos pasados, futuros, pensando en mundos distintos, similares a los de las películas, que no son más que quimeras irreales. En primer lugar, una gran decisión para la maduración integral es meterse de lleno en la realidad. Pisar con los pies el barro de las limitaciones, sumergirse de lleno en el aquí y ahora. Si bien en la actualidad disponemos de muchas comodidades que hacen más llevadero los trabajos, sin embargo, siempre hay motivos para el sufrimiento. En otra época, por ejemplo, las mujeres debían lavar los pañales permanentemente. En cambio, ahora existen los descartables. Y esa es una gran mejoría. También sucedía con el lavado a mano de las prendas, que actualmente se superó con el lavarropas automático. Hubo muchos adelantos en los últimos años. La ciencia y la técnica progresan cada vez más. Sin embargo, el ser humano siempre tiende a escaparse de la realidad. Mientras peregrinamos en esta etapa terrena, siempre viviremos sujetos a las limitaciones de todo tipo. Debemos aceptar que existen sucesos imposibles de cambiar y otros que pueden llegar a ser mejorables. Lo primero que se debe efectuar es partir de la realidad. Ella consiste en decir, yo soy así, vivo acá, con esta gente, en esta situación. Muchas situaciones que me circundan las podré mejorar, otras las debo asumir tal cual como son. Y tengo fe que puede salir de allí una perla preciosa con mi fidelidad. En segundo lugar, debemos percibir la llegada de Dios en medio de esa realidad. Él irrumpe como lo hizo cuando se encarnó en la historia. Muchos no lo descubrieron porque esperaban un Mesías poderoso, extraordinario, ruidoso, y él no prefiere seguir esos caminos. Siempre eligió lo débil, silencioso, pequeño, para hacerse accesible al hombre que vive rodeado de esa realidad. Él viene para levantar, dignificar, purificar. Parte de lo que está para enaltecerlo, contando siempre con la respuesta libre de los que visita. Es por eso que tenemos que tener en cuenta las visitas de Dios que se producen en medio de nuestros ambientes verdaderos. En medio de esa contingencia cotidiana, estamos llamados a ser fieles en lo poco. Cada uno puede hacer de lo pasajero una oportunidad para crecer. En tercer lugar, lo importante es cumplir con la misión que hemos recibido. Llegamos a este mundo con un cometido. Desde que somos gestados en el seno de nuestra madre, el Creador nos elige para una tarea a favor de la humanidad y para su gloria. Hace falta en primer lugar discernir cuál es su voluntad y seguirla con todo el corazón. Luego de haberlo descubierto, no podemos perder el tiempo. Tenemos que meternos de lleno en lo específico sin caer en una actitud ilusoria. Una madre de familia no puede imaginarse que es una reina a la que le deben rendir una pleitesía especial, por ejemplo, porque sus niños lloran y tiene que meterse de lleno en su labor, buscando por todos los medios que le guste, se entusiasme, se apasione en esa tarea, por encima de todo, porque es lo que Dios le asignó, y así con cada una de nuestras tareas. Finalmente, en cuarto lugar, es necesario tener en cuenta que en la misión siempre surgirán inconvenientes de todo tipo. No se puede vivir sin que se rompa algo o salgan mal algunos proyectos. Inevitablemente habrá sucesos inesperados desagradables. Allí no se puede caer en la negación, sino que hace falta hacerse cargo de lo que pasa, evitando la preocupación e intentando ocuparnos. Si se trata de una enfermedad, habrá que ver si requiere consultar con el médico, confiar en sus indicaciones, poner los medios para salir adelante y nunca dejar de confiar que todo lo va permitiendo el Padre Providente para nuestra salvación. Por eso, tengamos en cuenta todo esto para salir de ese letargo irreal en el que a veces nuestra imaginación quiere meternos y pongamos toda nuestra atención en el aquí y ahora, en la realidad, porque es acá donde estamos invitados a realizarnos como personas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.